La actual pandemia, producida por el COVID-19, requiere la implementación de medidas preventivas para evitar su propagación. El Estado colombiano, con su débil sistema de salud, no ha podido responder adecuadamente ante este problema de sanidad pública. Este virus ha aumentado las brechas de desigualdad social en el país, pues mientras algunos pueden, con poca preocupación, cumplir con un periodo de cuarentena y aislamiento social, muchos sectores de la sociedad quedan expuestos a la vulneración de todos sus derechos. Entre los sectores vulnerables está la población privada de la libertad que se encuentra en las cárceles de Colombia, cárceles que presentan un 54,9% de sobrepoblación según el INPEC, condición histórica idónea para el contagio masivo del virus, pues el hacinamiento, la corrupción, la pésima alimentación, la falta de servicios básicos y de atención médica oportuna hacen de ellas el escenario perfecto para la propagación de la enfermedad. Acto 1. ¿Dónde están los derechos? Donde los cuerpos se queman, pero las almas que penan siempre sobrevivirán, hombres que pagan sus condenas, olvidados en sus penas, presos a la soledad en un país. El 21 de marzo del 2020, internos de la cárcel modelo de Bogotá se amotinaron exigiendo medidas como la excarcelación humanitaria, condiciones dignas y elementos que eviten los contagios en las cárceles, pues al estar en condiciones precarias hay una alta probabilidad de que miles de internos e internas mueran por causa del virus, lo que sería una grave violación a los derechos humanos, situación que podría darle base a la idea de que el Estado quiere la pena de muerte por medios no convencionales según la clase social. Lo que sería una jornada de protesta dejó 24 privados de la libertad asesinados y varios heridos, entre ellos algunos guardias del INPEC. Mira lo que está sucediendo en estos momentos, vea. Esto es lo que está sucediendo acá en la cárcel. Según una investigación que hizo el portal informativo 070, hubo un exceso de fuerza por parte de las fuerzas represivas del Estado para contener el motín. Esta afirmación coincide con los casi 30 videos que aparecieron en las redes sociales sobre los hechos que demostraban el accionar del INPEC y la policía. ¡Esto es lo que está pasando! ¡Esto es lo que se dice! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar por pedir un derecho a la vida! A lo que los privados de la libertad denominaron una exigencia de derechos humanos. La ministra de Justicia, al día siguiente del motín, lo denominó como... Hoy es un día muy triste y doloroso para el país. Debo comunicarles que anoche hubo un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario de La Modelo y motines en varios... Además de negar las condiciones reales de las cárceles, que en dos ocasiones han sido declaradas bajo un estado inconstitucional de cosas, es decir, una violación sistemática de derechos humanos, la ministra de Justicia justifica el asesinato de privados de la libertad públicamente. Niega la existencia de los contagios, ocultando la situación de expansión del virus en cárceles como Villavicencio, que para ese día ya tenía más de 5 contagios. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado. La mentira difundida por distintos medios de comunicación en manos del gobierno nacional solo sirve para profundizar en la sociedad colombiana la idea de que los y las privadas de su libertad son personas detestables, desechables, sin nada que reclamar, sin dignidad y humanidad. Apoyo en la realidad. Necesitamos el apoyo de una sociedad que no solo sea lo que yo veo, que dicen y gritan cójalo y todo el mundo señalando con el dedo. No necesito siempre ser el pillo, el que se sienta delante del juez sentado en un banquillo. Mi hermano, yo no soy aquel que simplemente paga condena, yo soy el artista que se para duro, mi hermano, en la escena. Y no solo con el apoyo de ustedes me ayudan a mí. No olvidemos nunca quiénes son las personas que están en las cárceles. Tres grandes grupos: los presos que vienen de la pobreza, que no tuvieron otra opción distinta porque nunca tuvieron educación, nunca tuvieron trabajo, no tuvieron otra opción que tirarse a ganarse la vida a lo mal, como dicen acá, a delinquir. Los traicionados, porque hay una cantidad de personajes de acá traicionados por el Estado, que hicieron el trabajo sucio para que los que hoy están en el poder se quedaran con el género y sin el pecado. Y los enemigos del Estado por cualquier razón, gente como nosotros que es escogida como enemiga del Estado para cubrir ellos sus propias faltas. Toda esa gente que está acá, que está siendo condenada, toda esa gente que está acá es víctima. Como lo manifiesta Boris Rojas, quien fue víctima de un montaje judicial y estuvo injustamente preso durante 3 años, la población carcelaria está compuesta por los grupos más excluidos de la vida social, política y económica de Colombia. A todos, ¿de qué derechos estamos hablando? Qué chimba sería que la gente no simplemente nos viera como delincuentes. Qué chimba sería que sonara la guitarra y la acústica. Qué chimba que apoyaran con la música. Qué chimba que no solo digan que soy un ladrón, sino que soy un cantante de corazón que necesitamos. Las personas privadas de la libertad, contrario a lo que la sociedad cree por su condición humana, son titulares de derechos humanos y aunque incumplan con el pacto social, cometiendo delito o vulnerando el derecho de otra persona, este no debe ser motivo para someterlos a condiciones denigrantes. La condena recibida debe garantizar los mínimos vitales acordes a la dignidad humana. Existen declaraciones, sentencias de la Corte Constitucional y pactos internacionales que respaldan los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad se clasifican en 3 grupos. Derechos que son restringidos debido al vínculo de sujeción de recluso para con el Estado, como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal. Derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia de la pena impuesta, como la libertad física y la libre locomoción. Y los derechos que se mantienen intactos. Algunos de ellos son: derecho a la integridad personal. Los reclusos deben estar protegidos contra conductas violentas que perjudiquen o deterioren su salud física, psicológica o moral. Derecho a un mínimo vital. Las autoridades están obligadas a proveer todos los suministros necesarios para que los reclusos obtengan una subsistencia digna. Esto incluye ropa, cama, alimentación, elementos de aseo y servicios básicos. Derecho a la libertad de asociación. Las personas recluidas tienen autonomía para crear y poner en funcionamiento comités, mesas de trabajo que les sean útiles para garantizar sus legítimos intereses. Derecho a la libertad de expresión y de información. Las personas privadas de su libertad pueden expresar sus opiniones y pensamientos por cualquier medio lícito. Derecho a la salud. Las autoridades están obligadas a proporcionar una oferta básica de servicios y bienes necesarios para que los reclusos puedan acceder al más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. Esto incluye programas preventivos, centros de atención y personal médico, entre otros programas que contribuyan a su socialización. Lo anterior son algunos de todos los derechos a los que deberían tener acceso las personas privadas de la libertad. Los derechos no son para unos pocos, los derechos no discriminan. Los derechos humanos son para todos y todas las personas privadas de la libertad. No deben pagar doblemente con la eliminación de los derechos fundamentales que tiene toda persona procesada por una instancia jurídica. Y aunque el Estado debe ser el garante, todos y todas como sociedad somos cómplices de las condiciones infrahumanas que viven cientos de personas en las cárceles. Es por ello que tenemos la obligación de proteger sus derechos. Asimismo, la población privada de su libertad debe conocer sus derechos para que emprendan acciones que dignifiquen su vida. Extraño tanto la noche en la prisión, sótano oscuro donde surge el corazón. Otra vida en el adentro, bien adentro de la ausencia que persiste, que hasta la muerte resiste.